maison est entrée dans les cités dortoirs comme dans les beaux quartiers. Je les métiers politiques deviennent déjà belles au meurtre. De nouvelles chemises brunes se déplacent en meute, j'en ai une sueur froide. Ils ont créé un parti politique infernal qui se fait beaucoup d'amis. Je vis dans un pays qui n'a plus de mémoire et qui jour après jour relit son histoire. Je te prends pour un samouraï pour un croisé en guerre. Avec ta main de mètre pour les temps, pile boule de merde, tu me fous la nausée quand j'inverse pas ton blaire. Je suis rempli de néant et t'as une bière au nom de la race. As-tu vomi une théorie aussi ignoble qu'erroné, petit de belles cendrilles, de haine, de frustration, tu n'es qu'un ramassis. Façon de base, tu es mon pire ennemi. Au nom de ces idées, combien de bas de policiers devront subir tous ceux qui ne répondent pas aux critères. Combien de couleurs d'affiches pourront encore de sang-soir. Abattons gosses qui s'enfuyaient déjà. Ne parlons même pas des femmes puissants, des lecteurs qui légalement déterrent Hitler de son bon cœur. Qui parlent en vote et leur ignorance sur un peuple de merde, bâtissent sa nouvelle France. Alors allez les jeunes, je suis de son côté. Il arrive dans le portugais, je suis de son côté. Pas mal à Marocain, je suis de son côté. Allô le Sénégal, je suis de son côté. Le RFIT, le poète, je suis de leur côté. Les Jufferons, le communiste, je suis de leur côté. L'anarchiste, le micro, je suis de leur côté. Le pauvre, le cerveau, je suis de leur côté. Anti-race soldiers, we are the freedom fighters. Anti-race soldiers, we are the change them all. Yeah, we change them all. Anti-race soldiers, we are the freedom fighters. Anti-race soldiers, we are the change them all. Le triste constat du trépas du souvenir du passé laisse à penser que l'or n'est pas encore enterré. Que de leçons l'histoire en prison lycée. Certains les révisent du fond d'un asile d'aliénés. Au nom de la race dont nous ne faisons pas partie. C'est des méchants, des furieux, des fachos et des aigris. Au nom de leurs idées tordues, combien de passages à tabac devons-nous encore constater dans les commissariats. Et combien de misère et d'humiliation pour tous ceux qui n'ont pas les yeux bleus et les cheveux blancs. Moi je remporte certains potes et envie de péter un plan d'aller. Pues estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM o bien en streaming o podcast desde radiotopo.org. También recordaros que hay unas redes sociales que las tenemos todas. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter y esas cosas. Y estamos grabando un podcast, un programa especial en el que vamos a hablar del contexto de la represión en el Estado español y cómo nos, bueno, pues cómo está afectando a diferentes personas en diferentes lugares. Y esto nace en el marco de una charla que va a tener hoy mismo, el día que estamos grabando esto, 1 de abril, en la Pantera Rosa, en el Centro Social La Pantera Rosa, Centro Social y Librería. Y para ello tenemos aquí a Adolfo, de la Coordinadora Antifascista. Bueno, ¿de qué necesidad surge esta charla? ¿Qué dinámicas represivas nos están afectando de una u otra manera? Bueno, pues por parte de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, pues hay como un trabajo ya desde hace 2 años bastante intenso con la campaña de Absolución 6 de Zaragoza. Y entonces, bueno, pues a la vez que hemos estado haciendo campaña con este tema, pues un poco hemos ido viendo la necesidad de nombrar más casos y ponerlo todo en relación, pues que de cosas que están pasando en el Estado español referidas a antifascismo o movimientos sociales en general. Uh-huh. Y entre, bueno, ¿quién va a hablar allí? ¿Qué casos nos puedes contar? Así, un poco a vuela pluma, antes de que entremos con unos compañeros que más afectados directamente. Por sí, estar... Bueno, hoy un poco el día de la charla está más centrado en Pego, que es una localidad del País Valenciano, y luego ellos contarán el caso y tal. Pero también hicimos, por ejemplo, una charla en el marco del 20N antifascista con la gente de la CNT de Gijón, que yo creo que es más o menos conocido, pero bueno, así como muy resumido, hay 6 compañeras de CNT que tienen 6 años de condena recurrido al Supremo por ponerse con una pancarta delante de una empresa, una pastelería suiza. Bueno, se hicieron varias concentraciones con relativamente gente y bueno, eso ha derivado en una condena de 6 años. Quiero decir, que si no se lo bajan, entran a la cárcel, ¿no? Y como esto de CNT de Gijón, luego trajimos también a la gente de Fraguas, que tienen... Fraguas es un pueblo de Guadalajara, que rehabilitó un agente y les condenaron a 110.000 euros, que si no los pagan, se lo cambian por cárcel. Entonces ellos están haciendo pues una campaña. A la vez de todo esto, está el caso de Adri, que es un chaval de Badalona que tiene una petición de 2 años y medio por parte de la Fiscalía por insultar a unos manifestantes de Jusapol, en el sindicato fascista este de la policía, que se manifestaban en Barcelona. Entonces este chaval tiene una petición de por parte de la Fiscalía de 2 años y medio y luego tiene 8 que le pide Jusapol. Luego a la vez también está la PA de Guadalajara, que tienen también una petición, hay 6 personas que tienen una petición de 6 años, se ha vuelto a aplazar el juicio, iba a ir el 5 de abril, se ha vuelto a aplazar el juicio porque la jueza lo quería hacer a puerta cerrada. Esta juez, por cierto, es la famosa aquella que le preguntó a una chica que habían violado que se había cerrado bien las piernas y si se había resistido a la violación, ¿no? Luego hay más cosas por ahí. Está Joel Muñoz, es un mozo que tiene, que es un informático hacker que está acusado de ser unos miembros del Tsunami Democrático y que la gente esta que estuvo haciendo como todas las campañas de desobediencia civil, la ocupación del aeropuerto, está acusado de eso y le piden 14 años, que no tiene fecha. Hay un agente de Olot que tiene en juicio también por una... porque fueron a protestar contra una mesa de Vox, que eso también se ha aplazado. Y bueno, y luego está aquí, a la PAD de Barcelona tiene como 4 o 5 juicios, hay 90 personas que tienen una multa por ir a parar un desahucio en la calle Industria, luego está la PAD de Lleida, la PAD de Palma, la PAD de Madrid, luego están también... hay una campaña que es 29 razones, que es de la gente que cortó las vías durante las protestas del proceso. Y también les piden cárcel. Las vías de Murcia, la campaña de soterramiento de... De hecho, estuvimos a punto de traer a Sandra, que es una compañera de ahí, pero que al final no pudo venir, junto con la gente de Pego. Y eso es un poco el panorama, quiero decir, que yo creo que ya es un poco, ¿no? Te haces idea, ¿no? De lo que hay, ¿no? O sea, un poco. Bueno, y para ello, ya me has dado la entradilla, ideal para hablar aquí con los compañeros de Pego. Tenemos aquí del grupo de support de esta localidad. Bueno, antes que nada, buenos días y bueno, que dónde está Pego, que bueno, no vamos a hacer spoiler, contándonos un poco, en primer lugar, dónde está esta localidad alicantina y exactamente qué pasó un octubre de 2020. No me acuerdo la fecha exacta, pero vamos, pero ya hago, en esto sí que hago spoiler, que precisamente casi coincide el aniversario de los incidentes con el juicio que se va a celebrar este mismo año. Bueno, él es Andrés, que es el primero que va a hablar. Bueno, primero que todo, agradeceros que nos deis este altavoz al grupo de support de los encausados de Pego. Y bueno, lo que pasó el 18 de octubre de 2020 es que jugaba el Pego contra el Gandía y bueno, durante el mediodía los hooligans fascistas se dedicaron a pasearse por el pueblo pegando pegatinas con simbología fascista, etcétera, y también amenazando a la gente que le recriminaba sus acciones, ¿no? Porque también se dedicaban a amedrentar a toda persona que se encaraba con ellos. Entonces, pues bueno, ya después de que pasara el partido, los fascistas quedan acorralados porque de forma espontánea la gente del pueblo se va concentrando a la entrada del campo de fútbol y para mostrar sobre todo su rechazo, ¿no? al fascismo. Y bueno, a partir de ahí, evidentemente, a ningún fascista lo identifican ni en el momento ni después. Y vamos, hoy tenemos a 14 antifascistas que en su conjunto les piden más de 100 años de prisión. 14 antifascistas que son detenidos a posteriori, o sea, un poco como sucedió aquí con el, aunque alguno fue en el acto, como también sucede con el caso de los 6 de Zaragoza, que luego hablaremos un poquito de él, y decir que, bueno, mientras los nazis son escoltados, luego estas detenciones, sin imaginar mucho, nos podemos imaginar que no es cualquiera, o sea, ¿por qué se producen las detenciones en concreto de estas personas? ¿Son señalamientos políticos, pensáis? Claro, el juicio se evidencia como un juicio político y las detenciones también, porque podrían haber enviado una citación judicial simplemente a los que estarían imputados posteriormente con una carta a sus domicilios hubiese sido suficiente para informarlos. Sin embargo, vemos que es un juicio político porque las detenciones se producen en sus entornos familiares, yendo al trabajo, a las puertas de la universidad, etcétera. Entonces, se quiere hacer explícito que es un juicio político, ¿no? Y vamos, fundamentalmente eso. Por eso, desde el grupo de support queremos darle esa vertiente política. No es se está juzgando a personas simplemente por ser personas, sino se está juzgando a 14 antifascistas. Uh-huh. 14 antifascistas, nos has dicho que en total son una montonada de años. Por ejemplo, ¿por qué condenas se les pide y en concreto de qué uh-huh. se les acusa, más así por entrar en detalle? Uh-huh. Pues las acusaciones y las peticiones de daño son diversas. Pues sí que es verdad que todos ellos tienen en común el delito de órdenes públicos, lo cual lleva aparejado 3 años y 6 meses de prisión. Sin embargo, a 12 de ellos les achacan también atentado contra la autoridad y de lesiones leves, lo cual suma 4,5 años más. Y 2 de ellos tienen también agravantes por amenazas, lo cual suma además 1,3 años. En total se mueven entre los 4,9 años y los 9,2 años de prisión. Una pena considerable. Hay que decir que, claro, que todas estas penas implican el ingreso en prisión. Uh-huh. Y, asimismo, pues bueno, toda... Bueno, ¿cómo veis de cara al juicio? ¿Cuándo está señalada ya fecha de juicio? Sí, así es. Como comentabas, coincide... vamos, los hechos acontecieron el 18 de octubre de 2020 y el juicio está programado que sea en la Audiencia Provincial de Alicante el 17 de octubre de este mismo año. Entonces, pues bueno, el juicio lo encaramos lo mejor que podemos. Estamos haciendo una campaña cuyo objetivo fundamental es pugnar por la absolución y sobre todo dándole esa lectura política. Evidentemente, porque claro, es un juicio. Bueno, decir que aquí en el caso de los 6 de Zaragoza tuvieron bastante mala suerte porque les tocó con un juez que no es conocido precisamente por su ideología progresista, que es el juez de la sala. Y allí, ¿qué esperanzas hay de cara al juicio? ¿Cómo veis, bueno, aparte de la campaña de denuncia, cómo veis que puede salir todo esto? ¿Pensáis que puede caer una condena muy alta? Yo creo que hay que destacar en este caso que la Fiscalía está pidiendo más años que la mayoría de las acusaciones de los particulares, que son los guardias civiles, ¿no? Entonces, claro, eso dibuja una situación fastidiada porque, claro, es la propia Fiscalía la que desde un principio le está dando, vamos, está dándole una vertiente de un caso político, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que se pretende es dar un castigo ejemplificar, ¿no? Para ejemplificar y dar un mensaje a pasajeros. Por lo tanto, pues la situación, esto es valoración personal mía, creo que es difícil. Sin embargo, pues bueno, desde el grupo de support trataremos de hacer toda la presión popular posible para que finalmente quede en la absolución. Pero bueno, contestando a tu pregunta más directamente, como la Fiscalía pide más que las acusaciones particulares, pues pinta mal. Claro, también por otro lado, vamos a lo positivo, Pego es un lugar relativamente pequeño. Bueno, ¿cómo se lleva la campaña ahí en el pueblo y cómo se ha extendido al resto del país valenciano, por lo menos de la provincia de Alacant? ¿Cómo lo estáis llevando? Pues bueno, desde el grupo de support trabajamos con muchas organizaciones codo a codo. Por ejemplo, con el CDS, los cuales también participarán en la jornada que haremos hoy por la tarde. Y pues bueno, sí que es verdad que la solidaridad se ha extendido por todo el país valenciano, desde organizaciones, personas a nivel individual que se han querido también sumar al propio grupo de support. Entonces, se ha extendido, vamos, con mucho esa solidaridad que comentas. Ha sido, vamos, yo creo que ni en los mejores escenarios que nos planteábamos en un principio en el grupo de support veíamos que se podía dar tal nivel de solidaridad. Bueno, luego preguntaremos por vías de apoyo, pero también una curiosidad que a mí me surge, bueno, ¿y el Gandía? Estos hinchas nacidos del Gandía, ¿qué hacen por ahí? ¿Que siguen tan panchos, por decirlo de alguna manera? Claro. ¿O cómo, Pues sí, como comentaba antes, ni en el momento los identifican, y eso que los antidisturbios les protegen cuando la gente empieza y los antifascistas empiezan a acorralarlos. Y eso, no se produce ninguna identificación, ni en el momento ni después. Tampoco presentan hoy en día ningún cargo y, pues bueno, vemos que siguen subiendo con completa normalidad fotos en el Instagram, es decir, siguen haciendo su actividad normal, fundamentalmente. También, claro, la Ley de Memoria Democrática del País Valenciano del 2017 tipifica esto como delitos de odio, es decir, que si se buscase mediante las cámaras, etcétera, quién estaba participando ahí de los fascistas, se les podía imputar cargos, etcétera, pero hoy en día sabemos que no presentan ningún cargo porque es que ni se les ha identificado incluso después. Bueno, no es nada que no hayamos conocido aquí. Sí, hay leyes de memoria, pero bueno, las leyes están para saltárselas, pero bueno, hay quien se las puede saltar y hay quien no, evidentemente. Y claro, está hinchada, así que sigue ahí. No sé, ¿y hay presencia de otros grupos fascistas o ahora mismo en las cercanías del fútbol? Aquí tenemos elementos fascistas, digamos, pero... Sí. ¿Sigue habiendo ahí presencia de elementos fascistas o cómo está la cosa? ¿En la Marina Alta te refieres? Sí, en la Marina Alta, bueno, en general, en todo sí. Valencia, digamos. Sí. Sabemos que los Gandhi Blues tienen sinergias con otras hinchadas, como pueden ser los hinchas del Valencia, los Yomus, los Yomus, las agresiones que cometen en la ciudad de Valencia son constantes, ¿no? Se mueven con total impunidad porque estos hechos yo creo que también les dan más coraje, ¿no? Saben que si realizan este tipo de acciones, pues no les va a pasar factura. Entonces, sí, a nivel de todo el país valenciano hay muchas hinchadas de carácter fascista y muchos grupúsculos también fascistas. Porque, claro, a nivel de represión, bueno, pues nos ha llegado algún otro caso de Valencia también. No sé, ¿cómo aprecia? ¿Apreciáis presión policial también a los movimientos sociales? Bueno, no hace mucho se filtraba la presencia de un elemento indeseable, un secreta en Valencia capital en concreto, pero bueno, ¿apreciáis presión represiva un poco como la que comentaba Adolfo al principio del programa, otros movimientos sociales? Sí, como comentabas, recientemente han salido muchos casos de infiltraciones de los policías en movimientos sociales. Y claro, si además de hacer frente al fascismo con toda la impunidad que tiene el Estado, tienes que también ir haciendo malabares con las infiltraciones policiales, etcétera, pues deja un campo de lucha difícil, pero en el que vamos a seguir estando, aunque sabemos que son cosas constantes. Bueno, también he dicho, luego la recordaremos al final, pero bueno, ¿a través de qué redes sociales, dónde os podemos encontrar y qué podemos hacer para apoyar vuestra campaña desde aquí, desde los que estamos un poquito más lejos? Pues bueno, el grupo de support de los 14 en causas de Pego tiene redes sociales, simplemente escribir grupo de support debería aparecer. Tiene Twitter y Instagram, tiene las dos. Diría que también tiene Facebook, eso... No lo puedo confirmar al 100%, pero Instagram y Twitter tienen seguro. Y bueno, pues ahí sobre todo se comparten carteles de actos en los cuales están participando, y también uno de los objetivos que tenía el grupo de support, tanto a través de las redes sociales como a través de actos a los cuales nos invitan, es pues tratar de politizar este tipo de sucesos, ¿no? Que, pues bueno, aprovechar todos ese tipo de altavoces, también las redes sociales, para decir que no son 14 personas y ya está, sino que son 14 antifascistas que se les juzga por eso. Bueno, también tenemos otro compañero. No sé si nos quería añadir alguna cosita más, porque tenemos aquí un poco de convidado de piedra. ¿Cómo ves la situación tú? Info ya. No, yo enlazar un poco lo que es el caso de Pego con todos los casos que ha comentado antes el compañero Adolfo y decir pues que todos responden a lo mismo. Aquí se ve la clara importancia que tiene organizarse en torno al movimiento antirrepresivo, porque hay una clara persecución y criminalización al derecho a huelga, al derecho a manifestarse, si es que alguna vez lo hemos tenido en este estado, y es eso, es que ya no puedes salir a manifestarte, te están metiendo el miedo de hostia, es que si voy a salir a manifestarme y me van a pegar de palos, me van a multar, me van a caer años de cárcel, pues al final, ¿qué hago? ¿Me quedo en casa? ¿No salgo? y es un poco por donde van los tiros. La intención del Estado es que no te muevas. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos en un movimiento antirrepresivo para intentar calmar, al menos, o hacerle frente a las penas desorbitadas que ponen por ejercer un derecho tan fundamental como es el de manifestación. Uh-huh. Luego también está claro que hay que organizarse en torno a unas reivindicaciones que recojan justamente, por ejemplo, la derogación de las leyes represivas, que no sean las que te condenen por salir a manifestarse, la disolución de la Audiencia Nacional, eso es fundamental, y luchar por la amnistía total. Uh-huh. Eso es una reivindicación que tiene que estar ahí, porque es una reivindicación principal, que saque a los presos políticos de las cárceles. Uh-huh. Y que no te lleve, por manifestarse, que no te lleve a prisión. Uh-huh. Bueno, claro, porque la célebre ley Mordaza y la seguimos teniendo. Eso es. Entonces hay que luchar contra esas leyes represivas. Uh-huh. No, aquí ha habido, que ha habido como un proceso acumulativo a lo largo de los años en el Estado español, desde la lejanísima ley Corcuera, lejana, pero que nunca se fue. Nunca. O sea, que ha seguido habiendo toda una acumulación de diferentes procesos represivos que llevan a situaciones como las que estamos denunciando en este momento. Y bueno, recordar también que esta misma tarde, yo voy a meter un poquito la cuña. Si quieres, Adolfo, me puedes complementar. También se va a recordar el caso de los 6 de Zaragoza, que lo hemos citado muchas veces en esta emisora, que es el caso de, pues, que podíamos buscar de ciertas similitudes de un grupo de antifascistas zaragozanos que acuden a manifestarse contra un mitin de Vox y que, bueno, pues termina con unas detenciones y unas condenas absolutamente arbitrarias y desproporcionadas y que tienen pendiente su ingreso en prisión. Sí. No sé si quieres añadir alguna cosita. ¿Puedo hacer un...? Sí, por supuesto. En Gandía, es que hay otro caso que no se ha nombrado, que lleva así un tiempo bastante oculto y es una pena, que quieren con los montajes policiales están a la orden del día también. Y hay un caso de un hombre que se llama Joan Cohollos, que es de la PA de Gandía. Uh-huh. Y le piden una multa bastante cuantiosa y pena de prisión cuando el hombre ya pasa los 70 años de edad. Uh-huh. Lo acusan de pegarle a la policía. Un hombre de más de 70 años de edad, pegarle a un policía, pues cuando hay encima vídeos que demuestran todo lo contrario. O sea, es un claro otro ejemplo más de que no puedes ni siquiera ejercer tu derecho a tener una vivienda digna. O sea, uh-huh. Porque fue por ir a parar un desahucio. Uh-huh. O sea, uh-huh. Ese es otro caso que hay más allí en la zona aquella del Levante, ¿no? Bueno, tenemos muchos casos salpicados, precisamente sí. Al principio del programa comentábamos un montón. Y bueno, por no alargarnos mucho más, si queréis comentar alguna cosilla más a propósito de este tema, recordad que existen unas redes sociales, que hay una charla que es esta tarde, que, bueno, mucha gente escuchará posterior y esto, por desgracia, pero bueno, ahí tenemos el testimonio y bueno, todo lo que queráis añadir ahora mismo será bienvenido. Así que, venga, animaros, para que lo diga yo. Pues bueno, un poco redundar en lo mismo, ¿no? Hay un juicio político en el cual, pues, en el caso de los encausados de Pego, pero también en el caso de los 6 de Zaragoza, que se tiene que encarar como tal, ¿no? Pretenden dar un castigo ejemplificador con estas penas y bueno, frente a eso, pues solo nos queda a la clase trabajadora autoorganizarnos y sobre todo, como comentaba mi compañero, luchar por la absolución y la amnistía de todos los presos políticos. Bueno, ¿algo más que añadir? Yo sí que, además es que quiero decir que esto es importante que la gente lo ponga todo un poco en una visión, ampliar un poco el foco de que no son casos, sino es que, por ejemplo, está lo de la ley Mordaza que comentabas, que al final el gobierno de progreso este no la ha derogado y eso tiene una aplicación pues, continua, ¿no? Bueno, no solamente no la ha derogado, sino que es que además el señor Marlaska ha implementado un programa de infiltración, uh-huh. Que sepamos, en Barcelona, en Valencia, en Madrid, y bueno, ya lo hubo en Asturias, ya lo hubo en Sevilla, ya lo hubo de infiltración en movimientos de desahucios o centros sociales, que dice que es una infiltración absolutamente política de combatir a un sector que, o sea, que tú no estás investigando un delito concreto de narcotraficante o trata de blancas o lo que sea, de prostitución, entre cuentas, sino que es que además tú estás investigando un sector político que hace una política que a ti no te gusta, ¿no? Entonces eso lo hará. Y también que, por ejemplo, todo lo que estaba pasando en todo lo que denunciábamos en Tarajal, cuando mataron a la gente, al asesinar a la gente en Tarajal, a los migrantes estos, lo que ha pasado en la valla de Melilla, esto, los últimos, tal, toda esa aplicación de brutalidad policial, claro, hay que denunciarla continuamente, porque es que, aparte por justicia social, que es que al público en general hay que decir, a ver, es que esto que aplican, luego te lo aplican a ti, a cualquier tal. Y de hecho, viéndolo de Francia, claro, o sea, en Francia ya no es que haya violencia policial ni cuántas, o sea, es que están utilizando, hay dos chavales a punto de entre la vida y la muerte, porque les han dado con granadas que utiliza la policía francesa en sus, ya no solamente la violencia policial habitual de porras, gases, tal, no sé qué, cuántas palizas, tal, sino que es que además usan cosas, granadas de estas como de dispersión, pero que si te dan cerca te matan, ¿no? O sea, sí, sí. En fin, entonces quiero decir que todo eso que está, que es, y que efectivamente, o sea, hay un problema. El capitalismo, digamos, tiene serios problemas. Los que lo gestionan a nivel de los gobiernos tienen que apretar las tuercas, como lo que está pasando en Francia, ¿no? De que si la gente se rebota es ultraviolencia policial a saco, ¿no? Entonces quiero decir que, y eso va a ir a más. Es decir, que porque en el momento que el capitalismo falle y empieza a haber problemas serios de vivienda, de alimentación, de tener en cuenta, pues apretarán más. Y eso la gente lo tiene que. Y entonces, cada caso hay que denunciarlo. O sea, cada caso. O sea, sea en Tarajal, sea lo de Pego, sea lo de los seis, sea la CNT de Gijón, lo que sea. Todo, continuamente. O sea, es un poco. Muy bien. Pues nada, si no tenemos nada más que añadir, gracias al técnico que no ha dicho nada. Estaba aquí callado escuchándoos, que lo habéis dicho todos muy bien, así que ya despedimos el programa y nada más. Muy bien, pues muchas gracias, seguís escuchando Radio Topo, gracias a los compañeros que han estado aquí. Gracias a vosotros. Gracias. Pues nada, nos despedimos, esta emisión especial de Radio Topo y nada, seguid escuchando las radios libres. Os dejamos con un tema y hasta la próxima. Thank you.